Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. El día de hoy tenemos los libros, se entremezcla nuevamente en el tejido literario de la realidad. El espíritu francés de los premodernos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Sí. Con los esfuerzos europeos por el redescubrimiento del descubrimiento de América. Exacto. O sea, que hoy vamos a hablar con ese cebo necesario, ¿no? Sí. Dentro de una de las capas necesarias de la piel literaria. Hoy vamos a comer... ¿Qué hace la historia? Hoy vamos a comer pollo en su gelatina. Sí. Junto con bola de cebo. Exacto. En una carroza escrita por Maupassant. Sí, pero nadie va a usar una cuchara, pues. Todos vamos a utilizar un hacha. Como siempre. Porque no hay de otra. ¿Qué de qué vamos a hablar, hoy tenemos objeto literario identificado en el que vamos a hablar de una de las obras de la comedia humana de Balzac. Así es. Ya sé las sábanas, ¿no? La comedia humana, pues, es este magno proyecto literario de toda la vida que Balzac trató de concluir, ¿no? Que contaba con algo así como 123, 126 novelas sobre o que trataban de relatar la vida francesa de la época. Algún estudio mencionó que 129, pero yo no sé. Si Balzac todavía le tiró así como que ya había caído la piedra y luego fue hasta allá y la aventó un poquito más con el pie. Pues, ¿todos están de acuerdo con que es un número impar? Sí, exacto. No, bueno, pues ya saben. O sea, como lo que Balzac pretendía era escribir todas estas novelas, ¿no? Hacerlas en un solo compilado y que relataran la vida francesa de la época, ¿no? Así es. Y obviamente esto como una especie de respuesta a la Divina Comedia, que si bien nos hablaba de los atributos eternos de la vida humana, ¿no? La comedia humana más bien lo que nos mostraría sería cómo a través de esta doctrina leibniziana, ¿no? De Leibniz, leibniziana, cómo ese cálculo infinitesimal de las matemáticas se vería reflejado en la literatura al explicarnos cada una de las vidas de los diferentes personajes de la vida francesa de la época, ¿no? Proyecto, por supuesto, inconcluso, ¿no? Balzac muere antes de poderlo concluir. De todas formas, deja una obra extensísima. Yo no sé cómo, o sea, en el rating de escritores con más letras escritas, ¿en qué posición se encuentre? Seguro que se encuentra alto, porque la verdad es que fue extremadamente prolijo como escritor. Sí. Sobre todo por el hambre, ¿no? Recordemos que surge en un momento de la historia editorial donde se publicaban las novelas a través de entregas, ¿no? Semanales o mensuales. Entonces era importante que estuviera constantemente escribiendo porque había un público cautivo que estaba esperando estas obras de la misma forma que usted espera ahora la siguiente temporada de... Tenemos los libros. Exacto. Sí, de hecho, pues estamos en vivo en radiocartón.com. Otra vez empezando el programa, ¿no? Sí, que gracias por la introducción, Pavel. Andamos medio tiesos, perdón. Un poquito, pero es por el clima, la verdad es que... llovió como 3 minutos, así muy muy fuerte, y luego salió el sol como si estuviéramos acá en pleno Mazatlán, y pues, ¿para qué? Pero bueno, sí, estamos en vivo en radiocartón.com, en donde saben pueden encontrar nuestros podcasts, y Pavel nos mencionaba que vamos a hablar sobre ese objeto literario no identificado, y también en la otra sección tenemos libros que hablan de libros, en el cual vamos a hablar de esto que se llama El silencio ante el fuego, que es de la autora Loreline Sorgenson, si es que se dice así, porque pues es sueca, no sé cómo se pronuncia realmente. ¿Pasamos primero con esa sección? ¿O? Sí, vamos a darle, porque me gusta el rollo del silencio ante el fuego. Ajá. Porque es un trip también ahí medio ángeles y demonios, ¿no? Sí, medio poco. Código Da Vinci, medio... Ajá. O sea, hay un tema ahí de intriga histórica, de sí. ¿Sabes? Que me gusta. Siempre me llama la atención. Fíjate que eso de la cuestión del silencio ante el fuego, creo que sí es algo que... yo creo que absolutamente todas las culturas a lo largo de toda la historia... Hay un arraigo atávico, ¿no? Y humano a proferir... Sí, son esas cosas que no sabías que te conectaban con otras con otras partes del mundo, con otros individuos en otras épocas, pero claro, cómo lo hace, pues, ¿no? Sí. Sí, en este caso, el silencio ante el fuego de Lorelai Sorgenson es un libro publicado en 1999, consta de 220 páginas y bueno, nosotros lo encontramos en una editorial española, en una traducción. Al parecer es como una especie de estudio, un ensayo que hace Lorelai para... pues no sé, como una especie de tesis, ¿no? Un ensayo, pero ya publicado aparte de una cuestión escolar, ¿no? Para que pueda imaginarlo, el escucha es un poco como lo que hace Castaneda, ¿no? Leve. Que es un poco como una especie de ensayo, narración literaria, pero que, o sea, jala, ¿no? Esta teoría... Sí, antropológica, ¿no? Exacto, que no solamente es aventar los datos duros y ser completamente técnico, ¿no? en fechas y bla, bla, bla, bla, y monografías y estas cosas, ¿no? Si usted recuerda, el que creo que fue nuestro primer programa, hablamos de Los Demonios de la Lengua, de Ruiz Sánchez, sí, en el que sucede también algo parecido, que se trata sobre un escritor que se encuentra unos textos y un jesuita que le vende un gitano musulmán de sabe dónde, un gitano musulmán es un oximorón, ¿no? Bueno, pues... Sí, que hablábamos de los niveles de metatextos, ¿no? Exactamente. Y en este caso... Sucede. En este caso sucede. Y bueno, la idea es que Lorelai, al escribir este libro, ensayo, tesis, nos habla de que ella, haciendo su investigación para la universidad, se encuentra con un libro llamado, bueno, que la traducción en español, de la editorial española que se llama Folklore y Ciencias, nos dice que Lorelai se encuentra con un libro en su universidad. El libro se llama Latidos Distantes, que fue escrito en 1879, por Ren Dunheim, que habla sobre pues unos sucesos como en concreto, así como que tengo las cosas ahí, los datos y todo, de uno de los encuentros o el encuentro que se llegó a dar entre la cultura de los vikingos y los aztecas en 1126. En el territorio, ¿no? Otrora conocido como Vinland Saga. Ajá, precisamente por los viajeros, ¿cómo se llaman? Escandinavos, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se les diría, no? Los... Pues nórdicos. Tienen un nombre esos perros, ¿no? ¿Cuáles? No, nórdicos. ¿No? Ah, los pinches daneses, ¿no? Ah, sí, sí, sí, exactamente. Que serían daneses, ¿no? Sí, hola, hola. Señores daneses. Hola, señores daneses. Bueno, los señores daneses, ¿no? Sí. Lo llamaban Vinland Saga, para nosotros es solo como, pues, un pedacito de Canadá, ¿no? Sí, exacto. Entonces, nos hablan de cómo este encuentro sucede en 1126 y creo que es precisamente el título nos dice mucho esto del silencio ante el fuego, porque precisamente es una de las cosas que conectan a las culturas cuando sucede este choque, ¿no? Literal choque, porque probablemente hubo algún combate, pues, ¿no? Porque hay un extraño ante mí, quién sabe, pues, ¿no? Pero al momento de crear los refugios, ¿no? De mantener a las personas con las que se está en ese momento, pues hay esas similitudes, ¿no? Quizás haga falta especificar, ¿no? O sea, si usted llega de repente a unas tierras ignotas, ¿no? Y lo primero que decide hacer es prender un fuego, es porque seguramente cree que no existen nativos en el lugar, ¿no? Ajá. O en su defecto, porque no teme, ¿no? En ninguna medida. Que se lleguen a acercar los nativos de la zona, pues, ¿no? Sí, que ahí, por ejemplo, está la conexión, en la creación, o más bien, en la producción del fuego. El tema es que será rara, ¿no? O sea, la comunidad, sí, que no se haya formado alrededor de una pira, pues. Sí, exactamente. Y aquí nos dice, por ejemplo, eso de que al ver que se tiene el conocimiento del uso del fuego, ¿sí? Y de que hay estos cánticos y estas cosas... se entiende, pues, ¿no? Que tiene una especie de adoración parecida, ¿no? De que hay algo por lo cual es que prenden este fuego, ¿no? Y por lo cual son esta comunidad que tratan de llegar a algún sitio, porque recuerden que claramente, como todas también las culturas que tuvieron este viaje hasta lograr asentarse en algún lugar, ¿no? Estas cosas que son precisamente lo que nos dice Ren Dunheim, de que son... pues por así decirlo, los vestigios o cosas concretas que él tiene sobre este encuentro de culturas, ¿no? Que en algún momento otras culturas, por ejemplo, en Europa y en Asia y esto, que también se llegaron a encontrar, pero que a veces no necesariamente fueron documentados, pero que hubo este intercambio de folclore, ¿no? En un primer momento, y es como una especie de explicación que me atrae mucho, ¿no? Del texto, pues, es esta idea, ¿no? De que los daneses asumen, ¿no? Que, o sea, rezan a los mismos dioses, pero en una lengua enseñada por un dios distinto de su propio panteón, ¿no? Sí. Donde, o sea, atribuyen el idioma, ¿no? O las expresiones distintas que utilizan para referirse a las cosas, a que el lenguaje fue dado por un personaje distinto de su mitología, pues, ¿no? Y lo atribuyen a las deidades que se encuentran, digamos, en su mapa cosmológico, ¿no? Al oeste del universo, ¿no? Sí, que ahí, por ejemplo, está también la raíz de la... O sea, digo que es importante porque al mismo tiempo que esto nos habla de cómo, de alguna manera, el silencio ante el fuego hermana, ¿no? Exacto. También desune porque siguen creyendo que ellos son el centro, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, creen que ellos son los del oeste y ellos siempre van a ser los del centro, pues, ¿no? A pesar de que puedan tener los mismos dioses que el resto de la esfera, pues. Sí, que en ese momento, pues, obviamente no era una esfera. No, pero sí es esa contraposición que mantiene el encuentro, ¿no? Cuando nos dice Loreline de lo que cuenta Ren en el libro, ¿no? De que yo sé, ¿no? Que ellos están, o más bien han llegado hasta este punto como yo, ¿no? Y que tienen algunas características de técnica, digamos, dígase el fuego, dígase la vestimenta, dígase las armas, ¿no? Estas cosas. Y eso, por una parte, como ser humano que desconozco, pues, como me puede asustar, como me intriga, ¿no? Entonces, es también, ahorita que mencionaba la cuestión teológica, eso de la raíz humana, de necesitar algo para explicarse las cosas, ¿no? Y que tiene su raíz en cosas terrenales, por ejemplo, nosotros cuando, digamos, lo que lo dice en el libro, ¿no? Si nosotros como vikingos, cuando prendemos el fuego, no necesariamente es para comer, ¿no? Es claro. Porque tenemos que primero purificar esto y lo otro, ¿no? Y estos cánticos son a tal dios en específico, ¿no? Sí, sí. Entonces volteo a ver a los otros sujetos, o sé que de los otros sujetos también están echando brinco y la verga, están echando brinco y todo, pues, ¿no? Pero pues yo traigo acá pues la piel de, ¿sabe cuánto pinchoso me encontré encima? Y el otro güey trae así, pues no sé, lo que para mí es como no traer nada, ¿no? Claro. Pero, trae un chingo de plumas, ¿no? Así como de, ¿qué? Yo conozco las plumas de los cuervos nomás, ¿no? Sí, que hay un tema también, ¿no? Que es el asunto de, como me gustan las cumbias, ajá, ¿no? Y a ti los corridos alterados. Fierro. Ajá, pero igual hay cotorreo y hay baile, ¿no? Ah, claro, claro. Porque, o sea, lo que quiero decir es, a pesar de que... O sea, lo que a mí me saca de onda, ¿no? Es que, por ejemplo, la explicación que da es la de que a los daneses les dio como muy igual, ¿no? O sea, como... O sea, quiero decir, ellos venían de estar como haciendo un súper desvergue en Inglaterra, ¿no? Venían como de verdaderas... O sea, como conquistas históricamente sanguinarias, ¿no? En Europa... Y llegan a otro territorio que obviamente no saben, ¿no? O sea, que se trata de otro continente, ¿no? Todo esto es una geografía que ni importa, pues. Y no importa en la medida en la que ellos encuentran a estas personas y dicen como, son otras gentes, ¿no? Ajá. Como los francos eran otras gentes, ¿no? Como los ingleses eran otras gentes, ¿no? Entonces estos güeyes eran otras gentes, pero resulta que estas gentes como que, pues así como que mucho muro, ¿no? Ajá. Así como que, mira, con un pinche ejército de 500 cabrones, ¿no? No, como que no. Tampoco. Ni crucecitas, ni... Ajá. Y lo que quiero decir es... Crucecitas. Y lo que quiero decir es... Sí. Hicieron falta, ¿no? Quizás 900 años más de enajenación religiosa para que pudiera llegar un occidental a América y dijera, esto de aquí no son personas. Exacto. Sí, y precisamente eso de irse topando con otras culturas es como si en ese mega viaje que se hizo, que, como dices, y como dice el libro, ¿no? La geografía en ese momento, pues, ¿qué, no? O sea, yo nada más dibujo lo que hasta donde alcanzo a ver y más o menos lo que me imagino, ¿no? También me gusta que sean muy honestos. Ajá. Con respecto al miedo, ¿no? Sí. O sea, que son como, bueno, la verdad es que si hubiéramos pensado en saquear a esta raza, si hubiéramos ido más. Ajá. No, nomás que nuestro cantón está bien lejos, sí. bien lejos, y estos güeyes están aquí en su house. O sea, la cantidad de días y de semanas que nos tardamos en llegar, la neta nadie va a venir a hacerme el paro. No. Así como de, no. No está no, proyectado que venga alguien, no va a venir. Exactamente. O sea, no es un paseo de déjame voy como a ver cómo está Pepe. Exacto, o sea, yo no sé dónde estoy, ¿no? Me tardé mucho en llegar y yo sé que nadie más va a venir, ¿no? Entonces, justo eso es lo que creo y me llama la atención, que hace pensar a los vikingos de que no necesariamente tienen que llegar pues batiéndose, pues, ¿no? Con todo el mundo. También por la cuestión lógica, como de, pues, no tengo refuerzos porque mi refuerzo nada más soy yo. Claro. Y, pues, no hay más. Pero eso también hace como la oportunidad. Además, también eran conocimiento, ¿no? También eran viajes que respondían, ¿no? A cierta búsqueda por el sedentarismo, pues, digamos, ¿no? Sí. O sea, sí. Estas personas en alguna medida estaban haciendo su gran éxodo, pues, ¿no? Su gran peregrinación histórica de la Tierra Prometida. Solo que sin hacerla en masa a través del desierto, ¿no? Uh-huh. Sino más bien como, pues, mandando ahí de vez en cuando a unos compas a ver por dónde nos podemos mover para llegarle a dónde, ¿no? Pero todos eran también como proyectos infructíferos, pues, ¿no? O sea, la política feudal, ¿no? La política medieval, rara vez, ¿no? Responde a intereses, sí, prolongados, exacto, cuando no hay una dinastía confiable o firme, pues, ¿no? Sí, una de las cosas concretas que nos dice Loreline, que Ren en el libro Latidos Distantes, sí, es que nosotros llegamos a saber esto porque una de esas personas que iban en este viaje... Me gusta mucho esa parte. Una de las personas que iban en este viaje, cuando de alguna forma regresan a Europa y a su como territorio natal, las historias que habla hacen referencia a ciertas cosas folclóricas, ¿no? Y así como cosas super visuales distintivas de la cultura de los aztecas, ¿no? Uh-huh. Porque hay quien en algún momento, y eso también lo dice Ren en su libro de 1879, que hay quien en algún momento dijo, no, pues es que eran nativos americanos, pero acá como de los pieles rojas, y es como de, no, a ver, no te confundas, pues, ¿no? O sea, ellos no tenían esa clase de piedras preciosas, ellos no tenían esa clase de manejo de las piedras para las armas. Claro. No tenían ese tipo de vestimenta con esos plumajes, ¿no? Que esa es la parte menos literaria del texto, pues. Ajá, ¿no? Esa es la parte menos literaria del texto, pero que es de donde precisamente Loreline nos hace el ¿cómo te diré? Como el recorrido, ¿no? De la persona que cuenta las historias, ¿no? Hace dos. Ajá. Sí, sí. Hace dos recorridos. Bueno, diga, es que, o sea, quiero decir, se hace una especie de recorrido literario de la persona, ¿no? En el que se plantea una especie de aventura, pues, ¿no? Pero a margen, digamos, se van anotando las premisas reales de las dos teorías, pues, ¿no? De este encuentro intercultural, ¿no? Digamos. Sí, exacto. O sea, que las primeras es, ¿no? Que, pues, había un grupo, ¿no? Azteca, un grupo mexicano, un poco al norte de un poco al norte de lo que sería Mesoamérica. Ajá. Y que a través de canales comerciales es como se da el intercambio, pues, ¿no? Que es como la que más trata de aplaudir la banda en la medida en la que esto implica, o sea, necesitas suspender menos tu incredulidad para creer esa versión. Sí. A pensar que desde el norte de Canadá, ¿no? Se hicieron expediciones por toda la costa este de América hasta llegar a Centroamérica, ¿no? O sea, es muy complicado de afirmar y no hay como material arqueológico para respaldar esa teoría. Sí, tampoco hay material arqueológico para respaldar la otra, pero resulta más plausible para los, no sé cuál es el nombre correcto, ¿no? O sea, porque es egiptólogos para los de Egipto, ¿no? Es ¿sabes a lo que me refiero? O sea, ¿cómo se le dice al egiptólogo de Mesoamérica? ¿Al egiptólogo de Mesoamérica? ¿Cómo se le dice al egiptólogo de los mayas, no? ¿Mayatólogo? ¿Mayatólogo? Esperemos que sí. ¿Que se le diga mayatólogo? ¿Algo de los aztecas? ¿Aztecólogo? ¿Nahuatlólogo? Pues quizás... ¿Por qué no existirá esa denominación? No lo sé. O sea, como especialidad, solo dicen especialista en, ¿no? Sí, digo, porque primero, como... primero es la rama grande y podría ser primero antropólogo o sociólogo. Diríamos que es como historiador especializado. Pero es que creo que la egiptología más bien responde a una especialización... A la cultura. No, de la arqueología. Parte de la técnica de la arqueología y se dirige exclusivamente a la cultura egipcia, pues. Pues es que si le vamos a poner logos al final, pues sería aztecólogo, ¿no? Pues sí. Ahora que lo pienso, en realidad solamente hay egiptólogos, ¿verdad? O sea, no hay... O sea, digo, ¿qué otras grandes culturas de la antigüedad? Griegos, no hay griególogos, ¿no? No, que yo sepa. Bueno, pero es que más bien el estudio de la Grecia antigua está muy dividido, ¿no? Entre otras disciplinas. Romanólogos. No, serían historiadores de lo romano, sí, ¿no? Serían... Mongólogos. Chinólogos. Es raro, ¿no? ¿Tibetólogos? Ahora que lo pienso, quizás es mejor que solo existan los egipcios. O sea, pero porque la palabra responde también a una objetivización de la cultura, ¿no? Sí, exacto. O sea, a tomar la cultura como objeto de estudio. O sea, que existiera un chinólogo podría ser despectivo para los chinos, ¿no? Sería como, o sea, ¿tú crees que estudias a todos los chinos? Bueno, ya, eso es clavarse, ¿no? Ajá, sí, no, ya. No hay que irnos para allá. Sí, ya. No hay que irnos para allá. Lo que sí podemos irnos, pero no lo sé si aún... ¿A un corto comercial? Ajá, exacto, porque no sé qué hora tenemos. 8:22. ¿Podemos ir a la canción? Sí. Bueno, solo para recordarles, estábamos hablando en la sección de libros que hablan de libros. De El silencio ante el fuego. El silencio ante el fuego, de Loreline Sorgenson, autora sueca. El libro publicado en 1999, consta de 220 páginas. ¿En la editorial? Nosotros lo encontramos en la editorial, ya traducción española. La editorial se llama Folklore y Ciencias. No decía la editorial original, ¿verdad? No. Yo creo que debe ser de la universidad, ¿no? Sí. ¿Desde qué universidad sale la...? Porque es como una especie de tesis. Es como una... Sí. Como aquí, por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara, usted se puede titular de historia con una novela histórica. Sí. O sea, yo creo que es un caso similar. O sea, que es una... Sí, porque ella... Pues no dice, es que no decía. Precisamente es un análisis de la otra obra del libro llamado Latidos Distantes, que el autor es Ren Dunheim, ¿no? Al principio del libro dice la universidad en la que suceden los hechos. Sí, la verdad no me acuerdo. Ajá, lo que te iba a decir. Yo tampoco. Ajá, no. Bueno, si nos acordamos ahí se lo ponemos en redes, pero sí. Si no, ya sabe, en la editorial... Folklore y Ciencias. Folklore y Ciencias. Ajá. Entonces vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Que el día de hoy es... Bailen. Ah, no es... Bueno, la canción del día de hoy es una clara referencia, como siempre... Porque pues tiene para todos los temas. Bailan sin cesar. Shakespeare. Siempre vamos a tener algo de que tiene que ver con Shakespeare. Entonces vamos a escuchar a Selena. No hay información sobre Shakespeare ahora que volvamos de la rola. Sí, vamos a escuchar a Selena. Esta semana escuché un rumor. Con Amor Prohibido. En el siglo XXI, todavía hay rumores, sí, claro, sobre Shakespeare, ¿eh? Sí, claro. Ojo. Entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos con más de Tenemos los Libros en radiocartón.com. Shakespeare. Cuando me enfrentes lo que quiero verte hoy, después de ese momento en que escuche tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos, tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El Amor prohibido. Y que estaba. Es que, o sea, en mi mente lo que iba a hacer era como decir lento las frases del coro para como explicitar cuál era la referencia a Shakespeare. Ajá. Pero me falló la memoria. Entonces lo hago lexicalmente y les digo que no olviden que el coro es precisamente lo que referencia. Sí, exactamente. A Shakespeare. Pero tenías un dato, de Shakespeare, ¿no? Un nuevo rumor en pleno siglo XXI. Ustedes ya saben que tenemos años creyendo que Shakespeare no es Shakespeare, ¿no? Págame la bocina porque estoy escuchando mi voz en bucle. Bucle. Eco. Listo. Qué horror, ¿no? Sí, por sí. Ya mi conciencia habla con mi voz. Sí. Y encima, no. En bucle. Tenemos años. Sí. Afirmando. ¿Que Shakespeare no es Shakespeare? No lo era. Porque diferentes obras de Shakespeare aparecen firmadas en sus versiones originales con el nombre Shakespeare escrito de diferentes maneras. Yo una vez aquí ya les había comentado que en una ocasión yo había encontrado una edición de Romeo y Julieta que en la portada decía Shakespeare escrito con CH. Shakespeare. Es importante mencionar lo siguiente. En esta semana tuve oportunidad de googlear y encontrar la lista de las diferentes firmas, ¿no? Con las que se escribía Shakespeare. Uh-huh. Son alrededor de 20, 22, ¿no? Sí, más o menos. Pero una de ellas, efectivamente, es Shakespeare. Entonces, no fue editado acá como en Tabasco. No fue editado con las patas, me voló la cabeza, güey. O sea, a lo mejor esta raza, ¿no? Este es mi trip, ¿no? Ahora, o sea, los editores que estaban haciendo esa edición, una edición barata, obviamente, sí. Dijeron, ¿cómo se escribe Shakespeare, pues? ¿No? Entonces se pusieron a investigar, ¿cómo chingados se escribe Shakespeare? Sí. Y luego se dieron cuenta de que se escribía de muchas formas y dijeron, puta, ya valió madre, ¿no? Pero entonces, yo creo que consiguieron un escaneo, ¿no? A lo mejor de la obra original, que era Romeo y Julieta, y ahora cabildo la posibilidad de que el original de Romeo y Julieta tenga escrito en la portada Shakespeare con CH. En lugar de SH. De SH. Sí, puede ser. Muy bien. Gracias por el dato. Es que fue contundente. Es que no hay que agregar nada. Sí, no. Yo sé que usted también tiene como, o sea, sus pequeños proyectos de conquista de la verdad en el terreno de la literatura, cada uno como un lector distinto, ¿no? Que fíjate que, por ejemplo, ahí el comentario. Esta es una de las mías, pues. El comentario Soez, que nunca tiene nada que ver, que siempre son mis comentarios. Por ejemplo, eso de que alguien más firme las obras de un autor que tiene muchas obras, pero que nunca sabe si realmente son de él o no. Pero que definitivamente tienen el mismo tono entre los textos. Loco. Yo iba a decir de Carlos Fuentes. De que realmente no es, por así decirlo, ¿no? Que realmente no escribió sus obras y que alguien más se las firmaba. Pero ¿sabes quién creo que se las escribe? Es que yo sé que se las escribía Alex Lora. No. Y aún así, Alex Lora solo sería un producto de la imaginación de Carlos Fuentes, ¿no? Probablemente. Carlos Fuentes hablando de él mismo siempre en tercera persona, ¿no? Pues entonces ahí sí cabe que Carlos Fuentes le escribía las obras a Carlos Fuentes para que luego el otro Carlos Fuentes las firmara, ¿no? Que es el mismo trip de Dalí, ¿eh? Sí, o sea, no es original. No. También es. Tampoco Dalí es original. Tampoco es original. Tampoco es el mejor pintor surrealista, para que no se vayan por allá. No, jamás, ¿no? No. Sí, jamás. Remedios Varo. Ah. O sea, nada más por un nombre, pues. O sea, me vino así a la cabeza la primera persona que pensé como mejor que Dalí y de Remedios Varo, ¿no? Pero sí. Hay un chingo, pues. Ajá. Incontables no porque Dalí sea el peor necesariamente. No. Sino porque no conozco a todos los que son mejores. Exacto. Y ya, así de fácil. Pasamos a la segunda sección. Honore Balzac, ¿no? Ajá. Pues nada, otra vez lo que dijimos al principio, ¿no? La comedia humana, ese gran proyecto literario, ¿no? De toda su vida, chalala, chalele. Bueno, la comedia humana, o sea, según yo tengo entendido, cómo funciona actualmente en las editoriales, es que si tú quieres publicar la comedia urbana, la comedia humana, la publicas y en cierta medida tienes que presentar ahí las obras completas de Balzac. Porque las ediciones que he visto que se titulan como la comedia humana son generalmente, o sea, para empezar, como colecciones enciclopédicas, ¿no? De novelas y la literatura de Balzac. Sí. Pero además, también generalmente son las obras completas porque incluyen todo el trabajo ensayístico que hizo muchísimo trabajo, como por ejemplo, con temas de filosofía de la religión. También tiene muchos textos que hablan como de esta ensayística muy, muy al modo de... ¿Cómo se llama el padre del ensayo? Tú puedes. No, Voltaire. Que también es francés. No. Es de la época, es un poquito antes. ¿Es este Molière? No. Molière es teatro. Ajá, es teatro. Sí, claro. Ah, mira, ahorita Carlos va a buscar el padre Montaigne. De la... Montaigne. Sí, eso. Sí. Bueno, pues... Montaigne, padre de la ensayística, ¿no? Marca un estilo que es quizás así como lo que llamaríamos el estilo francés de la ensayística. Sí. Que es esta habilidad como suspicaz de fijarse en el detalle y sacarle la vuelta al detalle para poder como... O sea, lo que ahora hacen muy bien los comediantes, que es este tema de tomar una premisa y estirar la premisa y estirar la premisa y estirar la premisa siempre desde enfoques diferentes, ¿no? Y manteniendo como fresca la misma premisa, es justo lo que hacían los franceses de la época, pues con la ensayística. Tomar una idea y hacerla girar las veces que hiciera falta hasta ver como todo el contorno del objeto del que estaban hablando. Ajá, exactamente. Mismo estilo con el que lo hace Balzac. Balzac quizás en un terreno más del realismo, no del realismo como de su cabeza, ni realismo de reyes, ajá, sino realismo literario, pues, ¿no? Que en el caso de Balzac se traduce en esta narrativa determinista que plantea personajes que se encuentran en zonas grises, generalmente en divergencias sexuales, por ejemplo, para la época, o divergencias económicas, o divergencias teóricas. O sea, muchos de sus personajes son el rarito, pues digamos, ¿no? En un mundo profundamente gris, ¿no? Que determina sus vidas en un cauce específico, ¿no? Y bueno, esa es como la parte que tratamos de llamar realismo, pues, ¿no? Por parte de los franceses, que es esa capacidad de eliminar todo rasgo de fantasía, ¿no? De la vida de sus personajes, a pesar de que sus personajes parezcan estar todo el tiempo en su mundo de fantasía, pues, ¿no? Porque son personajes que están un poco como desfasados, ¿no? De la realidad que el narrador plantea. Otra cosa importante, ejemplar el manejo del narrador omnipresente. Sí. O sea, en muchas ocasiones lo hace sentir a uno como si estuviera presenciando, precisamente con las capacidades de un ser omnisciente, los hechos, pero a pesar de la omnisciencia, sin tener ninguna especie de capacidad para modificar las consecuencias de la narrativa, pues. Entonces, te da la impresión de ser como esta especie de dios o demiurgo, que decíamos la otra vez, ¿no? Sí. Que es omnisciente, pero que es completamente impotente ante lo que los personajes hacen con sus vidas. En muchas ocasiones predecible, sí, pero esa misma predictibilidad llena de mucha riqueza los sucesos. Que ahí lo que me gusta mucho y me parece muy interesante es... ¿Qué rollazo tiene lo de Balzac? Sí, o sea, sí, como... sí. Sí, no, yo no sé de qué estás hablando ya. Pa' dos pendejas que he leído de Balzac. Ajá, entonces, ahí lo que me gusta y me parece muy interesante es que es la capacidad que se le permite al lector de hacer la proyección con los personajes, ¿no? Y las situaciones, o sea, como por separado, como por conjunto, ¿no? Y no creo que no necesariamente, o puede ser las dos, y no sé en qué punto, no sé si las dos y si se llega a algún punto de equilibrio, me explico. O sea, sí, yo tengo como lector la capacidad de proyectarme en el personaje porque le pasa ciertas situaciones, o va otra. Si yo como lector tengo la capacidad de proyectarme con las situaciones por el tipo de personaje, pero también tener el otro lado, que obviamente no es que tú seas el súper buen lector, sino que yo fui el súper buen escritor, ¿no? Y hice mi trabajo tan bien y pulido que con este personaje logro que tú hagas la proyección hacia estas situaciones y también la otra. Yo, buen escritor, puse este ambiente, ¿no? Y todas estas situaciones a este personaje que tú, como lector, te vas a sentir identificado, pues, ¿no? O sea, yo le veo como esas cuatro posibilidades que me interesa mucho cómo lo maneja Balzac en cada cosa que escribe, porque precisamente me jala mucho eso, o sea, aparte del texto o además del texto, me jala mucho el pensar cuál de estas posibilidades fue la que lo llevó a escribir de estos personajes y en cada uno de los diferentes textos que va leyendo de este autor, pues, ¿no? Yo sí creo que los lectores generalmente tenemos una idea de humanidad muy parecida a la idea de humanidad que tiene Balzac, pues. O sea, los personajes que plantea definitivamente son personajes que son creíbles para la sensibilidad pop de un lector. Sí, claro, pues. Ajá. O sea, tendría que ser un lector como demasiado oscuro o demasiado cándido como para no aceptar los matices de Balzac, pues. Que muy son clavado amplios. También, pues, ¿no? Sí, o sea muy, muy cerrado en una narrativa quizás como demasiado inmersiva en emociones muy marcadas, pues. Ajá, que por alguna cosilla así realmente nimia de alguna situación o del personaje en sí mismo, diga, no, ya no me voy a conectar ahí porque pues, no. O sea, por ejemplo, el personaje es zurdo, yo no soy zurdo, no puedo. Claro, no sé, exacto, eso me refiero. Eso es justo a lo que me refiero. Sí, pero, o sea, ve la persona completa, ve la situación, pues, ¿no? Es como de, eso es a donde tienes que... Además, asume que no se trata de ti, el personaje no lleva tu nombre. Esa también es la otra. No, o sea, no porque te vayas a tildarte a ti mismo del súper buen lector, vas a decir, y no, es que como ya no me puedo conectar, ya no siento que habla de mí, ya no lo voy a leer completo, ya no lo voy a leer con la misma emoción, es como de, ay, o sea, payaso, ¿no? Así, o sea, desde el principio no estás obligado a leer nada, ¿no? Pero, o sea, si lo lees y te llama la atención, pues al menos creo que sí podría... Vida de Balzac. Los personajes, por ejemplo, el propio alter ego de Balzac en las novelas, ajá, que es creo que también el alter ego de, bueno, de un místico de la época que no recuerdo su nombre. Sí, exacto. Desarrolla toda su vida en las novelas y esto le pasa a varios personajes. O sea, hablo de personajes que en algunas novelas son jóvenes, que están empezando, yo que sé, como vendedores de mercancías, ¿no? Y luego pasan a estudiantes en una universidad, sabe de dónde, ¿no? Y posteriormente a magistrados, ¿no? O sea, ese tipo de historias o ese tipo de desarrollos de personajes son los que se permite Balzac precisamente por tener esa cantidad de novelas para poder desarrollar un solo universo literario, que además es muy reducido, pues, ¿no? O sea, a mí me gusta imaginarme que su proyecto editorial es parecido a los proyectos editoriales que llevan a cabo ahora las grandes empresas que fabrican cómics, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer este universo grandote que todo se conecte. Sí, que por ejemplo, siento que el esfuerzo de estas editoriales es interesante porque son muchos autores alimentando una misma esfera narrativa, digamos, ¿no? Sí. En este caso no, en este caso es Balzac, que tiene control absoluto sobre la esfera porque es el único que escribe y todos los personajes le pertenecen a él y o sea, es literalmente el autor de vidas enteras, pues, ¿no? O sea, no es una simpleza, como podría llegar a parecer. Evidentemente, esa cantidad de literatura termina por darnos un Balzac poco definido en su estilo. Sí, que o sea, es un Balzac que tiene más bien, que hace tantas cosas que no pareciera que elija unas sobre otras, sino que simple y sencillamente desarrolló unas antes y otras después. Sí, que eso es lo que iba a decir, como de, aún con respeto el comentario sería como de, oiga, y si ya mejor se organiza y exacto, le pone una cosa lineal, ¿no? O sea, lineal, aunque no sea de punto A a punto B, ¿no? O de punto A a punto Z. Y, o sea, que sea en línea recta, pues, ¿no? Sino que al menos haya una cosa realmente conductora, ¿no? Que él nos lleve a través de las historias y de las novelas y de los textos y de los mismos personajes. Teniendo en cuenta también de qué ponernos a pensar. Si en algunas ocasiones menciona solo un personaje que se menciona en muchísimos otros textos, bueno, también podríamos decir que es otro personaje, pero que tiene la misma profesión, o que tiene el mismo nombre, o que es pariente de tal, ¿no? O, no sé, entiéndese de diferentes cosas, ¿no? Con esto de hablar sobre sobre hilos conductores. Me recuerda sobre un libro de relatos en donde el hilo conductor es una chica que tiene un paraguas y un impermeable rojo, ¿no? Que primero en todas las historias aparece ella, pero a lo largo como de este viaje que tiene la chica cuando sale de una florería hasta que sube a su departamento, que es en el último piso del edificio, ¿no? Entonces, durante todos los relatos de diferentes personas, así como parejas y un señor que es contador y luego otro que solamente es el conserje y estas cosas. Si te están como un poquito ácidos, ¿no? O algo así. Uno malo, un cacahuate malo me salió. Sí, entonces el hilo conductor es esta chica que se menciona en todos los relatos y que nunca tenemos un diálogo con ella, pero que entendemos que hay un viaje de ella saliendo de la florería hasta que llega a su departamento, ¿no? Y que nadie habla con ella, pero que todo el mundo está consciente de que está ahí. Y en cada relato pareciera que es la cosa menos importante de los relatos, pero es lo que le da cohesión a todo el libro, pues, ¿no? En este caso es como de, oiga, señor, Balzac, ¿y de qué va? Y ya te voy a decir, pues es la comedia humana, muchacho, pues es la vida, ¿no? Y pero de quién o quiénes o durante cuándo o qué. Hay una, ¿cómo llamarlo? Una tensión, ¿no? Clásica entre el realismo francés y el realismo ruso, ¿no? O sea, el realismo ruso responde a una técnica muy descriptiva, ¿no? Que busca que te enfoques en los detalles materiales de las cosas que te describen, de los sucesos que te describen, ¿no? El jugador de Dostoyevsky, por ejemplo. Por ejemplo, ¿en cuál es en el que son como 5 páginas de describir cómo da vuelta una rueda? Es en el Padres e Hijos. Creo que sí, pero que van en una carreta y la neta la carroza va dando la llanta de la carroza da la vuelta y tarda un chingo en dar la vuelta. Sí, creo que es en Padres e Hijos y es cuando, el autor es Turgenev, Iván es Turgenev, el personaje se llama Evgeny Vasilievi, no me acuerdo. Bueno, no, o sí, sea, lo... Total, la cosa es que el pasaje es porque van de la ciudad a la casa de la chica y que se van metiendo en esto que parece un bosque, porque la verdad es que los árboles son muy raquíticos, lo sabemos porque el personaje no lo dice. Sí. Pero es eso, o sea, nos está hablando de todo en un... O sea, desfasa el tiempo tanto. Hay mucha presencia de los sentidos. Sí. O sea, los personajes... O la información que te da el autor a ti como lector es generalmente sobre los sentidos de los personajes, sobre las percepciones de los personajes. Evgeny Vasilievich Bazarov se llama el personaje. Ahora, esa característica del realismo ruso responde a la doctrina marxista, pues responde al materialismo dialéctico, sí. Responde a eso, pues, ¿no? Entonces, si usted entiende de alguna manera el materialismo dialéctico, entiende a qué tipo de descripciones cientificistas me refiero, ¿no? Sí. Ahora, el realismo francés no responde precisamente a un materialismo dialéctico, como en el caso de los rusos, sino a la perspectiva libertarista republicana, pues francesa, ¿no? Lo que genera pues un realismo... Robespierre. Lo que genera un realismo muy, muy distinto, un realismo más bien cínico. Sí. O sea, mientras los rusos son realistas con respecto de la materialidad de los hechos, generalmente son también idealistas con respecto de hacia dónde se dirigen sus historias. ¿Me explico? No es raro al final de una obra de ciencia ficción rusa encontrarse con estados multinacionales en los que ha triunfado el comunismo, pues, ¿me explico? Ajá. Caso contrario a lo que sucede con los franceses o con el realismo francés. En el realismo francés generalmente se es crudo y en cierta medida como duro o visceral con respecto a eso, al cinismo, pues, de los actos malévolos del ser humano, digamos, ¿no? Sí, por ahí en las conclusiones de las obras con los franceses sería como... Muy de... napoleónico, pues muy... Pues sí, como te dices, muy robespierriano, muy... Ajá, sí. Que es, o sea, es como... Yo siento que sí es muy el espíritu francés porque, por ejemplo, también Cándido, ¿no? Responde a esa burla de... Ja, ja, ja, el que cree que toque este es el mejor de los mundos posibles, tómeco, ¿no? O sea, como los franceses parten de esa perspectiva, ¿no? De no sí. Es el mejor de los mundos posibles, no somos las mejores personas para vivirlo. No. Pero... Aquí estamos, perro, ¿no? Ajá, sí, esa es la parte realista, ¿no? Y bueno, a ver, nada más para poder dar un poco de trama de las dos novelas, porque si no se nos ve todo. Ok. En las malas, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, pues es una especie de liga, ¿no? de prostitutas que más o menos como a un cuarto de la novela matan al que sería el padrote y la matrona, ¿no? Proxeneta. Sí, de esta especie de burdel callejero, ¿no? Que tienen ahí montado. Entonces hacen una especie de liga, ¿no? Y empieza a haber una especie de organización. Y entonces llegan otros padrotes, ¿no? Que son los que aparecen en la novela de los buenos. Y tratan ahí como de hacerse un poco con el control de las chicas, ¿no? Y todo ese rollo. Pero las morras se inventan que sí tienen un padrote, ¿no? Y es muy cabrón. Ajá, y eso, exacto, y es un padrote así loco, güey, no. Que no puedes meterte con él porque, ojo, ¿no? Asesino de toda la vida, pero, ¿no? Pero ¿cómo si es tan cabrón? Mira. Ex militar y la chingase. Imagínate que somos tantas que puede con todas. Puede con todas. Y el otro tipo así de, no, pues sí, está pesado, entonces, ¿no? Es como, sí. El trip es que obviamente no existe esta persona, pues, ¿no? Ah, sí, exacto. Y las veces que la narrativa te lleva como a, ya van a descubrir que no existe... una se disfraza, ¿no? O cualquier cosa. Que es una cosa que sucede mucho en las historias de Balzac. No que la gente se disfrace, sino que los personajes sí tengan la capacidad de parecer verosímilmente otras personas. Sí. Que es una facultad también muy de realismo francés. El tema de ninguna personalidad es auténtica, toda persona puede ser decodificada y actuada por otra, ¿no? Sí, exacto. Pero que eso es como... Bueno, me parece que es como una especie de... De falso o a medias de Deus Ex Machina, en el que hay algunas situaciones o los personajes que realmente pueden ser como... O sea, pueden ser como conscientes de sí mismos y actuar para que realmente las cosas sucedan y que tenga una especie de lógica y que no digas, ah, sí, claro, pues se disfrazó y ya, ¿no? O sea, el personaje sí tenía como por así decirlo, la psicología para llegar a pensar... Que se tenía que disfrazar y que lo tenía que hacer de forma tan convincente para que no fueran descubiertas. Pues, ¿no? No, además no se entabla un diálogo pues entre este espía que va al burdel también, y el sujeto, sino que más bien parece ser que lo escucha, ¿no? O lo ve desde la puerta, pero, o sea, no lo ve a los ojos, pues, ¿me explico? No. O sea, también se plantea desde un entorno más o menos creíble. Ese tipo de situaciones, pues que después de todo sigue siendo simplemente una novela, y por supuesto que ese tipo de licencias... ficticias, se las podemos permitir a un realismo que no es tan materialista como el realismo francés. Pues, y sobre todo, pues, a Balzac. Que Balzac, ¿no? Que escribió un chingo, pues, ¿no? Sí, a eso es a lo que me refería. Y bueno, ¿no? El trip es que estas prostitutas, pues, tienen ahí una liga de lesbianas, ¿no? Que se inventan la existencia de un padrote y lo sostienen frente a otros padrotes para permanecer autónomas, ¿no? Exacto. Pero, al final, una de las chicas, ¿no? Pues va con el chisme a las autoridades francesas. Y como los franceses no estaban facultados por ley como a disolver esa especie de liga clandestina, ¿no? Pues recurren a un pretexto, ¿no? A un pretexto legal ahí, que es un rollo de derecho de... ¿Cómo se llama esto? De reunión. Ah, ok. O sea, lo que aquí sería como una de las garantías, ¿no? De los derechos humanos. Bueno, si usted revisa como la Declaración de los Derechos Universales y todo ese trip... se dará cuenta de que pues no hay especulaciones numerarias, ¿no? Es decir, no, si usted debería tener derecho a la asociación con tal cantidad de personas. Bueno, los franceses en su ley sí que tenían una especificación numeraria y hablaba precisamente sobre la cantidad de personas que se podían reunir en la vía pública. Entonces, a través de una excusa ahí fantoche, disuelven la liga, ¿no? A través de la intromisión, ¿no? De la fuerza pública. Sí, que eso también, pues, ¿no? Me gusta el final, porque el final es como un ente ajeno a los poderes callejeros, ¿no? O sea, como un ente ajeno al poder de los padrotes, un agente ajeno al poder de las prostitutas, llega y solo por ser más fuerte arruina la fiesta, ¿no? Que obviamente tiene su contexto político, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, digo, como otro montón de cosas, pero... Es raro encontrar una muestra de literatura francesa con cortes apolíticos. Ajá. Muy raro. Justo eso, ¿no? Pero también está la sutileza, pues, ¿no? O sea, el buen manejo de la introducción de ese tipo de temas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser panfletario. Sí, no, cero que ver. Como otras personas con otros tipos de, pues, no sé, gustos, corrientes, proyecciones, anhelos, deseos y... Y qué sé yo, yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez. O sea, no recuerdo quién era el autor del que hablábamos cuando decíamos esto, pero... O sea, cuando estás escribiendo una obra, generalmente no sabes cuál es el principio, el nudo y el desenlace, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes cositas sueltas que se te ocurren y luego ahí mientras vas escribiendo pues vas hilando y componiendo, ¿no? Y surces y descoses para volver a surcir, ¿no? Y ahí le vas dando, ¿no? Creo que, por ejemplo, Balzac en esa medida sí me parece muy honesto. O sea, sí creo que Balzac empieza a escribir y luego termina sus obras. No tiene los finales de sus obras, pues. Sí, exacto. Que por ejemplo, si fuera panfletario, se sentiría como toda la novela apunta a un discurso antiestatista. Sí, que fue construida... En este caso, cero que ver. O sea, ajá, no. Como si fuera construida alrededor de eso... Y no como que por ahí salió dentro de la historia, ¿no? Pero sin que parezca tampoco... O sea, quiero decir... Y esa sí es una característica de Balzac. Nunca parece que las cosas no estaban ahí. O sea, nunca te da la impresión como de que no tiene ningún sentido que el Estado se entrometa. Porque ajá. Ya antes había habido a lo mejor una disputa con un guardia. Sí, claro. Porque ya antes unas señoras copetonas se habían quejado. Y nunca de manera sí, que te genere claro. Pistas, pues, ¿no? Sí. Sobre que esa va a ser la conclusión. Porque esa no es la conclusión. ¿Me explico? Ese solo es un suceso más que luego va a dar pie a que escriba otra novela este sujeto. O sea, la obra de Balzac no está terminada. No hay finales pues, en la obra de Balzac. ¿No? O sea, las novelas son autoconclusivas, sí. Pero no las vidas de los personajes en las obras. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo, Carlos? 53. Muy bien. Pues de hecho, nuestra última canción dura 4 minutos y medio. Andamos... casi en el punto final. Tenemos las referencias de Tenemos los libros. Punto y aparte, porque se trató de Balzac. Ah, aquí no hay punto final. Aquí no hay punto final, exacto. Bueno, pues solo recordarles que pues estamos transmitiendo en vivo como todos los miércoles por radiocartón.com. También está la extensión de la invitación, ¿no? Al programación. ¿No? En Radio Cartón de 360, que es un programa donde pueden participar. Si se meten a la página en Facebook de La Rueda Cartonera o de Radio Cartón, ahí podrán encontrar la información, el número de teléfono donde pueden mandar sus audios, para que los audios los envían por WhatsApp y son participaciones del tema que ustedes quieran, entre 2 y máximo 10 minutos. Y pues esos audios se estarán transmitiendo en los diferentes programas y a lo largo de toda la programación de radiocartón.com. ¿Y usted escuchará? Sí, exactamente. Y pues está ahí abierta la participación, pues, ¿no? O sea, 360 es para que cualquier persona hable, ¿no? De lo que quiera, ¿no? Digo, ahí sí, te han mandado canciones. Es un canal, ¿no?, completamente abierto. Exacto. Cero censura política. Sí. Ahora, hay que decirlo. No porque no haya censura política. Si usted manda un spot publicitario de su candidato político del PAN, no va a transmitirse, ¿no? No. O sea, es sin censura en la dimensión de lo apolítico. Exacto. O sea, estamos dispuestos a censurar todo lo que sea una legítima búsqueda del poder. Exacto. Desista. Desista. No lo va a lograr. Aquí no es. Aquí los locos llegan solos. Vaya Radio Fórmula, si le parece bien. Pega, sí. Así que, pero no te tiro con Radio Fórmula. Sí, no, esto no es Radio UDG. Pues, ¿no? Esto no es XFM, ¿no? Ajá. O sea, aquí Radio Gallito nos queda corto, pues, ¿no? ¿Tú escuchabas radio? Yo escuchaba radio. Yo escuchaba El Despeñadero. Yo escuchaba algo de radio. O sea, yo recuerdo cuando tenía como 13, escuchaba ¿sí? los miércoles... Ajá. Un programa a las 12 de la noche de un güey así... De la mano peluda. Súper afeminado, que tenía un programa... Ah, sabe. Así como muy... ¿Qué estación? Es que cero me acuerdo, cero. No, yo solo me acuerdo que viernes y domingos escuchábamos en el cuarto, ahí Pero era muy podcast, o sea, no creo que fuera adelantado a su época, yo creo que más bien sí. Era un formato que siempre ha existido, pero ese güey lo hacía muy bien, no recuerdo cómo se llama. Sí. X. Sí, bueno, no sé si aún sigue el programa, porque desafortunadamente el año pasado falleció de cáncer uno de los conductores del Despeñadero, en Radio UDG, pero fíjate que es el único programa, así como en radio abierta FM, que yo sé que hablaba única y exclusivamente de música de metal, pues, ¿no? Y que hablaban de conciertos y ponían pues no sé, promociones de discos nuevos, hablaban de bandas locales, en algunas ocasiones regalaban cosas, digo, llegué a participar y sí, así como de que decían, ah, tal banda va a tener una tocada y vamos a regalar unas entradas, unos discos y unas camisas, y tienen que ir allí por ellos, ¿no? Y sí me tocó ir en algunas ocasiones y me parece que precisamente es uno de esos programas que por ser el único en su estilo, por así decirlo, por el tipo de música que transmiten o transmitían, era bastante bueno porque no había, esa es una ventaja, porque no había con qué compararlo, y la otra porque específicamente siempre te ofrecían lo que estaban diciéndote, pues, ¿no? O sea, eran muy congruentes con su tipo de programa, pues, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a ser congruentes con nuestro tipo de programa. Siempre. Y a terminar, el día de hoy vamos a implementar una recomendación literaria, ¿no? Sí. En el caso irá de eso. Yo le recomiendo mucho Mal de Amores, de Ángeles Mastretta, para que conozcan Puebla sin ir a Puebla y que tengan ganas de ir a recorrer esas calles. A mí me pasó. Pues. Esa ciudad es tan de derecha que tiene dos manos derechas. Exacto. Yo voy a recomendar Pastorela en Belén, de Margarita Genestas. Muy bien. Y entonces, para cerrar, vamos a tener esta canción que sí, obviamente, es Blue Oyster Cult. Que sí, obviamente, pueden, si quieren, tirarle una referencia a Fahrenheit 451, 453. 451, ¿no? Sí. Y si no es a esa, pues obviamente también es una referencia directa a 1984. Esto se llama Burning for You. Y pues muchas gracias. Esto fue Tenemos los Libros por RadioCartón.com. ¿Qué onda con estos libros con nombre de número? No sé. Esta cosa que tiene una Q en lugar de un número. Ay, por favor. Pero bueno, gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Pues nada. No me necio. Sí. To play peace.